Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura, un entre líneas sonoro, con Mónica Carinci, por Radio Cooperativa La Reconquista. Un hombre llegó a la casa del rey y golpeó en la puerta de las peticiones. Como el rey se pasaba todo el tiempo sentado ante la puerta de los obsequios que le entregaban a él, cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de las peticiones, se hacía desentendido, y solo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de bronce subía a un tono escandaloso, daba orden al primer secretario para que fuera a ver qué quería el impetrante. Entonces, el primer secretario llamaba al segundo secretario. Este llamaba al tercero, que mandaba al primer ayudante, que a su vez mandaba al segundo, y así hasta llegar a la mujer de la limpieza, que no teniendo en quién mandar, entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio. ¿Y tú qué quieres? Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta, ¿y tú qué quieres?, el hombre, en vez de pedir un título, una condecoración o simplemente dinero, respondió: quiero hablar con el rey. Ya sabes que el rey no puede venir. Está en la puerta de los obsequios, respondió la mujer. Pues entonces, ve y dile que no me iré de aquí hasta que él venga personalmente para saber lo que quiero, remató el hombre, y se tumbó todo lo largo que era en el rellano. Al cabo de 3 días, el rey se acercó a la puerta de las peticiones para saber qué quería el entrometido, que se había negado a encaminar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas. «Abre la puerta», dijo el rey a la mujer de la limpieza. Y ella preguntó: «¿Toda o solo un poco?». El rey dudó un instante. Verdaderamente no le gustaba mucho exponerse a los aires de la calle, pero después reflexionó que parecía mal, aparte de ser indigno de su majestad, hablar con un súbdito a través de una rendija, como si le tuviese miedo. «De par en par», ordenó el rey. El hombre se levantó del suelo cuando comenzó a oír los ruidos de los cerrojos. La inopinada aparición del rey causó una sorpresa desmedida entre la vecindad, que, atraída por el alboroto repentino, se asomó a las ventanas de las casas. La única persona que no se sorprendió fue el hombre que fue a pedir un barco. Calculaba él que el rey acabaría sintiendo la curiosidad de ver la cara de quien, con notable atrevimiento, lo había mandado llamar. Dividido entre la curiosidad irreprimible y el desagrado de ver tantas personas juntas, el rey preguntó 3 preguntas seguidas. ¿Tú qué quieres? ¿Por qué no dijiste lo que querías? ¿Te crees que no tengo nada más que hacer? Pero el hombre solo respondió a la primera pregunta. Dame un barco. El asombro dejó al rey hasta tal punto desconcertado que la mujer de la limpieza se vio obligada a acercarle una silla, la misma silla en que ella se sentaba cuando necesitaba trabajar con el hilo y la aguja. Mal sentado, porque la silla era mucho más baja que el trono, el rey buscaba la mejor manera de acomodar las piernas, mientras el hombre que quería un barco esperaba con paciencia la pregunta. ¿Y tú para qué quieres un barco? Para buscar la isla desconocida, respondió el hombre. ¿Qué isla desconocida? Preguntó el rey. La isla desconocida, repitió el hombre. ¡Hombre! Ya no hay islas desconocidas. ¿Quién te ha dicho, rey, que ya no hay islas desconocidas? Están todas en los mapas. En los mapas están solo las islas conocidas. ¿Y qué isla desconocida es esa que tú buscas? Si te lo pudiese decir, entonces no sería desconocida. ¿A quién has oído hablar de ella? A nadie. En ese caso, ¿por qué te empeñas en decir que ella existe? Simplemente porque es imposible que no exista una isla desconocida. ¿Y has venido aquí para pedirme un barco? Sí, vine aquí para pedirte un barco. ¿Y tú quién eres para que yo te lo dé? ¿Y tú quién eres para negármelo? Soy el rey de este reino y los barcos del reino me pertenecen todos. Más les pertenecerás tú a ellos que ellos a ti. ¿Qué quieres decir? Que tú sin ellos nada eres, y que ellos, sin ti, pueden navegar siempre. Bajo mis órdenes, con mis pilotos y mis marineros. No te pido marineros ni piloto, solo te pido un barco. ¿Y esa isla desconocida? Si la encuentras, ¿será para mí? A ti, rey, solo te interesan las islas conocidas. También me interesan las desconocidas, cuando dejan de serlo. Tal vez esta no se deje conocer. Entonces no te doy el barco. Darás. Al oír esta palabra pronunciada con tranquila firmeza, los aspirantes a la puerta de las peticiones resolvieron intervenir en favor del hombre que quería el barco, comenzando a gritar ¡Dale el barco! ¡Dale el barco! El rey abrió la boca para decirle a la mujer de la limpieza que llamara a la guardia del palacio para que estableciera inmediatamente el orden público e impusiera disciplina. Pero en ese momento, las vecinas que asistían a la escena desde las ventanas se unieron al coro con entusiasmo, gritando: ¡Dale el barco! ¡Dale el barco! Ante tan ineludible manifestación de voluntad popular, el rey levantó la mano derecha, imponiendo silencio, y dijo: Voy a darte un barco, pero la tripulación tendrás que conseguirla tú. Y marineros me son precisos para las islas conocidas. Pasa el muelle, preguntas por el capitán del puerto, le dices que te mando yo, y él que te dé el barco. Llevas mi tarjeta. El hombre leyó la tarjeta de visita del rey y cuando levantó la cabeza, el rey ya se había retirado. Solo estaba la mujer de la limpieza mirando con cara de circunstancia. Pero la mujer de la limpieza cerró la puerta otra vez y salió con el cubo y la escoba por la otra, por la puerta de las decisiones, que apenas es usada, pero cuando lo es, lo es. Ahora sí. Ahora se comprende el porqué de la cara de circunstancias con que la mujer de la limpieza estuvo mirando, ya que en ese preciso momento había tomado la decisión de seguir al hombre. Pensó que ya bastaba de una vida de limpiar y lavar palacios, que había llegado la hora de mudar de oficio, que lavar y limpiar barcos era su vocación verdadera. Andando, andando, el hombre llegó al puerto, fue al muelle, preguntó por el capitán y mientras venía se puso a adivinar cuál sería de entre los barcos que allí estaban el que iría a ser suyo. Un poco apartada de allí, escondida detrás de unos bidones, la mujer de la limpieza pasó los ojos por los barcos atracados. Para mi gusto, aquel, pensó, aunque su opinión no contaba, ni siquiera había sido contratada. El capitán vino, leyó la tarjeta, miró al hombre de arriba abajo y le hizo la pregunta que al rey no se le había ocurrido. ¿Sabes navegar? ¿Tienes carnet de navegación? Aprenderé en el mar. No te aconsejaría. Capitán soy yo y no me atrevo con cualquier barco. Dame entonces uno con el que pueda atreverme. No uno de esos, no. Dame un barco que yo respete y que pueda respetarme a mí. Ese lenguaje es de marinero, pero tú no eres marinero. Si tengo el lenguaje, es como si lo fuera. El capitán volvió a leer la tarjeta del rey y después preguntó: ¿Puedes decirme para qué quieres el barco? Para ir en busca de la isla desconocida. Lo mismo me dijo el rey. Es extraño que tú, siendo hombre de mar, me digas eso, que ya no hay islas desconocidas. Hombre de tierra soy yo, y no ignoro que todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarcamos en ellas. Pero tú, si bien entiendo, vas a la búsqueda de una donde nadie haya desembarcado nunca. Lo sabré cuando llegue. Si llegas. Sí, a veces se naufraga en el camino, pero si tal me ocurre, deberás escribir en los anales del puerto que el punto a donde llegué fue ese. ¿Quieres decir que llegar se llega siempre? No serías quien eres si no lo supieses ya. El capitán del puerto dijo: voy a darte la embarcación que te conviene. ¿Cuál? Es un barco con mucha experiencia. Todavía del tiempo en que toda la gente andaba buscando islas desconocidas. ¿Cuál? Creo que incluso encontró algunas. Aquel. Cuando la mujer de la limpieza percibió para dónde apuntaba el capitán, salió corriendo de detrás de los bidones y gritó: ¡es mi barco! ¡Es mi barco! Era el barco que le había gustado, simplemente. Parece una carabela, dijo el hombre. Más o menos. Cuando se va en busca de islas desconocidas, es lo más recomendable, expresó el capitán. La mujer de la limpieza no se contuvo. Para mí, no quiero otro. ¿Quién eres tú? Preguntó el hombre. ¿No te acuerdas de mí? No tengo idea. Soy la mujer de la limpieza. ¿Qué limpieza? La del palacio del rey. ¿La que abría la puerta de las peticiones? No había otra. ¿Y por qué no estás en el palacio del rey limpiando y abriendo puertas? Porque las puertas que yo quería ya fueron abiertas. Y porque de hoy en adelante solo limpiaré barcos. Entonces, ¿estás decidida a ir conmigo en busca de la isla desconocida? Salí del palacio por la puerta de las decisiones. Siendo así, ve para la carabela y mira cómo está y ten cuidado con las gaviotas. ¿No quieres venir conmigo a ver tu arco por dentro? Dijiste que era tuyo. Disculpa, fue solo porque me gustó. Gustar es probablemente la mejor manera de tener. El capitán del puerto interrumpió la conversación. Tengo que entregar las llaves al dueño del barco. ¿A uno o a otro? Resuélvanlo. A mí tanto me da. ¿Los barcos tienen llave? Para entrar no. Pero allí están las bodegas y los pañoles y el camarote del comandante con el diario de a bordo. Ella que se encargue de todo. Yo voy a reclutar la tripulación, dijo el hombre. La mujer de la limpieza fue a la oficina del capitán para recoger las llaves. Después entró en el barco. Dos cosas le valieron: la escoba del palacio y el aviso contra las gaviotas, porque las malvadas se precipitaron sobre ella gritando, furiosas, con las fauces abiertas. No sabían con quién se enfrentaban. La mujer de la limpieza posó el cubo, se guardó las llaves en el seno, plantó bien los pies en la pasarela y, remolineando la escoba, consiguió poner en desbandada a la cuadrilla asesina. Después se remangó las mangas y se puso a lavar la cubierta. Cuando acabó la dura tarea, abrió el pañol de las velas y procedió a un examen minucioso del estado de las costuras. Tanto tiempo sin ir al mar y sin haber soportado los estirones saludables del viento, encontró deshilachadas algunas bastillas, pero se conformó con señalarlas, dado que para este trabajo no le servían la aguja y el hilo con que surcía las medias de los pajes antiguamente, o sea, ayer. Ya le enfadó, y mucho, la falta absoluta de municiones de boca en el pañol respectivo. No por ella, que estaba de sobra acostumbrada al mal rancho del palacio, sino por el hombre al que le habían dado ese barco. Y si traen marineros para la tripulación, que son unos ogros comiendo, entonces no sé cómo nos vamos a gobernar, pensó la mujer de la limpieza. El sol acababa de sumirse en el océano cuando el hombre surgió en el extremo del muelle. Traía un bulto en la mano, pero venía solo y cabizbajo. La mujer de la limpieza fue a esperarlo a la pasarela. Antes de que abriera la boca para enterarse de cómo había transcurrido el resto del día, él le dijo: «Estate tranquila, traigo comida para los dos». ¿Y los marineros? Como puedes ver, no vino ninguno. Pero los dejaste apalabrados, al menos. Me dijeron que ya no hay islas desconocidas y que, incluso habiéndolas, no iban a dejar el sosiego de sus lares y la buena vida de los barcos de línea para meterse en aventuras oceánicas a la búsqueda de un imposible, como si todavía estuviéramos en el tiempo del mar tenebroso. ¿Y tú qué les respondiste? Que el mar es siempre tenebroso. ¿Y no les hablaste de la isla desconocida? ¿Cómo podría hablarles de una isla desconocida si no la conozco? Pero tienes la certeza de que existe. Tanta como que el mar es tenebroso. En este momento, visto desde aquí, con las aguas color de jade y el cielo como un incendio, de tenebroso no le encuentro nada. Es una ilusión tuya. También las islas a veces parece que fluctúan sobre las aguas y no es verdad. ¿Qué piensas hacer si te falta una tripulación? Todavía no lo sé. Podríamos quedarnos a vivir aquí. Yo me ofrecería para lavar los barcos que vienen al muelle, y tú, y yo, tendrás un oficio, una profesión, como ahora se dice. Tengo, tuve, tendré si fuera preciso. Pero quiero encontrar la isla desconocida. Quiero saber quién soy yo cuando esté en ella. ¿No lo sabes? Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres. El filósofo del rey, cuando no tenía nada que hacer, se sentaba junto a mí para verme zurcir las medias de los pajes y a veces le daba por filosofar. Decía que todo hombre es una isla. Yo, como aquello no iba conmigo, visto que soy mujer, no le daba importancia. ¿Tú qué crees? Que es necesario salir de la isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros. El incendio del cielo iba languideciendo. El agua de repente adquirió un color morado. Ahora ni la mujer de la limpieza dudaría que el mar es de verdad tenebroso, por lo menos a ciertas horas. Dejemos las filosofías para el filósofo del rey, que para eso le pagan. Ahora vamos a comer. Pero la mujer no estuvo de acuerdo. Primero tienes que ver tu barco. Solo lo conoces por afuera. ¿Qué tal lo encontraste? Hay algunas costuras de las velas que necesitan refuerzo. ¿Bajaste a la bodega? ¿Encontraste agua? En el fondo hay agua, mezclada con el lastre. Pero eso me parece que es lo apropiado. Le hace bien al barco. ¿Cómo aprendiste esas cosas? Así. ¿Así cómo? Como tú, cuando dijiste al capitán del puerto que aprenderías a navegar en la mar. Todavía no estamos en el mar, pero ya estamos en el agua. Siempre tuve la idea de que para la navegación solo hay dos maestros verdaderos. Uno es el mar, el otro es el barco. Y el cielo, ¿te olvidas del cielo? Sí, claro, el cielo, dijo el hombre. En menos de un cuarto de hora habían acabado la vuelta por el barco. Es bonito, dijo el hombre. Pero si no consigo tripulantes suficientes para la maniobra, tendré que ir a decirle al rey que ya no lo quiero. Te desanimas a la primera contrariedad. La primera contrariedad fue esperar al rey 3 días y no desistí. Si no encuentras marineros que quieran venir, ya nos las arreglaremos los dos. Estás loca. 2 personas solas no serían capaces de gobernar un barco de estos. Después veremos. Ahora vamos a cenar. Subieron al castillo de popa. Allí la mujer de la limpieza abrió el fardel que él había traído: un pan, queso de cabra, aceitunas, una botella de vino. La luna ya estaba a medio palmo sobre el mar. Las sombras del mástil grande vinieron a tumbarse a sus pies. Es realmente bonita nuestra carabela, dijo la mujer, y enmendó enseguida la tuya, tu carabela. Supongo que no será mía por mucho tiempo. Navegues o no navegues con ella, la carabela es tuya, te la dio el rey. Se la pedí para buscar una isla desconocida. Pero estas cosas no se hacen de un momento para otro. Necesitan su tiempo. Sin marineros no podremos navegar. Eso ya lo has dicho. Y hay que abastecer el barco de las mil cosas necesarias para un viaje como este, que no se sabe a dónde nos llevará. Ah, y después tendremos que esperar a que sea la estación apropiada y salir con marea buena y que venga gente al puerto a desearnos buen viaje. Te estás riendo de mí. Nunca me reiría de quien me hizo salir por la puerta de las decisiones. Y no volveré a pasar por ella, suceda lo que suceda. La luz de la luna iluminaba la cara de la mujer de la limpieza. Es bonita, realmente es bonita, pensó el hombre. La mujer no pensó nada. Lo habría pensado todo durante aquellos 3 días, cuando entreabría de vez en cuando la puerta para ver si el hombre aún continuaba fuera, a la espera. No sobró ni una miga de pan o de queso, ni una gota de vino. Los huesos de las aceitunas fueron a parar al agua. El suelo está tan limpio como quedó cuando la mujer de la limpieza le pasó el último paño. La sirena de un paquebote que se hacía a la mar soltó un ronquido potente. Y la mujer dijo, cuando sea nuestra vez, haremos menos ruido. A pesar de que estaban en el interior del muelle, el agua se onduló un poco al paso del paquebote y el hombre dijo, pero nos balancearemos mucho más. Se rieron los dos, después se callaron. Pasado un rato, uno de ellos opinó que lo mejor sería irse a dormir. No es que yo tenga mucho sueño. Y el otro concordó, ni yo. Después se callaron otra vez. La luna subió y continuó subiendo. La mujer dijo, hay literas abajo. Y el hombre respondió, sí. Y entonces fue cuando se levantaron y descendieron a la cubierta. Ahí la mujer dijo, hasta mañana, yo voy para este lado. Y el hombre respondió, y yo para este, hasta mañana. La mujer volvió atrás. Me había olvidado. Se sacó del bolsillo 2 cabos de velas. Los encontré cuando limpiaba, pero no tengo cerillas. Yo tengo, dijo el hombre. Ella mantuvo las velas, 1 en cada mano. Él encendió un fósforo. Después, abrigando la llama bajo la cúpula de los dedos curvados, la llevó con todo el cuidado a los viejos pabilos. La luz prendió, creció lentamente como la luz de la luna, bañó la cara de la mujer de la limpieza. No sería necesario decir que él pensó, es bonita. Y ella pensó, se ve que solo tiene ojos para la isla desconocida. He aquí cómo se equivocan las personas interpretando miradas. Ella le entregó una vela. Hasta mañana, duerme bien. Él quiso decir lo mismo de otra manera, que tenga sueños felices. Fue la frase que le salió. Cuando esté abajo, acostado en su litera, se le ocurrirán otras frases, más espirituosas, sobre todo más insinuantes, como se espera que sean las de un hombre cuando está a solas con una mujer. Se preguntaba si ella dormiría, si habría tardado en entrar en el sueño. Después imaginó que andaba buscándola y no la encontraba en ningún sitio, que estaban perdidos los dos en un barco enorme. El sueño es un prestidigitador hábil, muda las proporciones de las cosas y sus distancias, separa a las personas y ellas están juntas, las reúne y casi no se ven una a otra. La mujer duerme a pocos metros y él no sabe cómo alcanzarla, con lo fácil que es ir de babor a estribor. Le había deseado buenos sueños, pero fue él quien se pasó toda la noche soñando. Soñó que su carabela navegaba por alta mar, con las tres velas triangulares gloriosamente hinchadas, abriendo camino sobre las olas, mientras él manejaba la rueda del timón y la tripulación descansaba a la sombra. Soñó que había animales esparcidos por la cubierta. Soñó que la mujer de la limpieza le decía: «Adiós, adiós, ya que solo tienes ojos para la isla desconocida, me voy». Y no era verdad. Ahora mismo andan los ojos de él pretendiéndola y no la encuentran. Soñó que empezaba a llover, que brotaban plantas. Soñó que veía tierra a lo lejos. Entonces fijó la rueda del timón y bajó al campo con la hoz en la mano, y cuando había segado las primeras espigas, vio una sombra al lado de su sombra. Se despertó abrazado a la mujer de la limpieza, y ella a él, confundidos los cuerpos, confundidas las literas. Después, apenas el sol acabó de nacer, el hombre y la mujer fueron a pintar en la proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el nombre que todavía le faltaba a la carabela. Hacia la hora del mediodía, con marea, la isla desconocida se hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma. Los invitamos a leer El cuento de la isla desconocida, del escritor portugués José Saramago. Intervenido. Lectora, Mónica Carinci. Sonorización, Mauro La Rosa. Locutor, Fran.